de colores, rodeado de formas y emociones. Siento lo que escucho y no entiendo lo que digo, pero te entiendo a vos. Bueno, esto es un poco de los lugares comunes. Estábamos escuchando Sinestesia y estamos acá con Pablo Esquerra, que le decimos Bolo, entre los amigos. No sé cómo querés que te diga. ¿Qué querés que te diga? Capo. Ah, pero sos un genio. Qué gracioso. tiró la línea. Bueno, capo. Entonces, también estamos con El Nuevo. Es El Nuevo. El Nuevo. La etiqueta El Nuevo. Mateo Romero en bajo. Me dicen Mateo, generalmente. Me encanta, Mateo. O bajista. Qué problema, ¿no? Porque hasta que no cambien de otro integrante vas a seguir siendo el nuevo. Así que te espera un rato de nuevo. Y aparte hay otro Mateo, y el otro Mateo complicado. Es Matu, y es como me dicen Matu, le dicen Mateo, es todo junto, todo raro. Bueno, entonces contamos todos que el próximo jueves en Tanguito va a estar Los Lugares Comunes. Compartiendo escenario, o sea, abre en realidad la propuesta de Pascual Márquez, que, bueno, pueden buscarlo por YouTube. No sé si está en Spotify, pero en YouTube seguro que está muy bueno. Y bueno, y cuéntenos un poco de qué se va a vivir, qué se viene del show de Los Lugares Comunes, que además hace muy poquito tocaron en el Living con Rebel. Y Revolts. Ay, es verdad, Revolts, perdón. Rebel es el boliche en Canel. Sí, hoy vine cruzada, yo lo dije en el entretiempo acá. No, igual se prestaba para confusiones. Empezaba con Rebel. Sí, que no se enteró Revolts. Bueno, entonces compartieron con Revolts y bueno, estuvo muy bueno, pero hicieron un show acotado. Cuéntenos un poco de lo que se viene en Tanguito. Sí, en realidad el toque lo habíamos pronosticado un poco más largo, pero cuestiones de tiempo que no nos dejaron tocar todo lo que queríamos, pero nos dio también la posibilidad de presentar como un show más mejor armado, que es lo que estamos ideando ahora para el 24, que bueno, intentamos buscar bandas como para hacer algo en conjunto y eso, y no conseguimos mucha cosa, mucha gente que ya tenía planes y eso. Y decidimos hacerlo solos hasta que apareció la opción de pedirle a Pascu. Y va a estar Pascu ahí abriendo el toque y nosotros vamos a tener como más tiempo, más espacio, y estamos preparando como cosas más lindas que no simplemente como tirar los temas y chau. Pirotecnia, Mateo va a entrar con poleas al escenario. ¿Este Mateo o el otro Mateo? Ah, no sé, sorpresa. Los dos. Me encanta. Entonces, están comentando que es un show más largo. Y ya tiramos que las entradas las podemos reservar por el Insti, el Instagram. El Instagram de los lugares comunes, que es lugares.comunes, ¿verdad? Exactamente. Y pueden hablarles por privado, que sale 120, reservas tu entrada. Hablar es gratis igual, en la entrada sí vale 120. Ah, jajaja. Puedes hablar, vale 120. Tipo, no. Te cobran por hablar. Es buenísimo. Sería muy bueno, pero no, capaz probablemente que no. Probablemente no te hable nadie. Ojo, un momento aún. Hay robots que lo hacen gratis. Ojo con ese negocio. Ay, estás muy con los robots vos. Sí. Contanos un poco, porque sos el chico de las perillas. Sí, sí. Y un buzo de la NASA. Por más que eso suena... Sí, sí. Ser el chico de las perillas puede sonar a mucho más extraño de lo que realmente es. No, no, no. Pero, ¿qué es lo que querés preguntarme? Soy el chico de las perillas. Contanos. No, yo quiero preguntarte una cosa. Para gente que no necesariamente tiene que saberlo, la guitarra pasa por pedales a veces. Los pedales pueden hacer sonidos hermosos de una guitarra o pueden deformar la onda de sonido, bueno, etcétera, y hacer estas perillitas que vuelo sube, baja y bueno, y modifica. Entonces quiero saber cómo integraste las perillas a este proyecto, si es algo que está premeditado o es algo de tipo, me compré los pedales para los lugares comunes. No, hay de los dos, claramente de los dos. Todos los que son medio nerd de la guitarra y de la guitarra eléctrica, bueno, todos no, mentira. Hay gente que sí, hay gente que no. Y hay una gran discusión entre guitarristas que es un embole y a nadie le interesa. Pero, en realidad, digo, hay muchas opciones que te dan, o sea, hoy en día la tecnología, y desde hace años ya, te permite modificar un montón de lo que tiene que ver con el sonido de la guitarra. Y darle un montón de vueltas, hacer un montón de cosas rarísimas. Y bueno, a mí me copaba, y cuando los comunes empezaron a caminar un poco más hacia el lado, que fue lo que después también hizo que Matu incorporara el sintetizador, y cuando empezamos a esa experimentación y esas chances que te dan los pedales, los efectos, lo que fuera, me colgué. Y si por mí fuera, tendría tipo todos los pedales del mundo y no tendría casa. Me parece bien. Yo tengo una pregunta al respecto. ¿Cómo juega todo este mundo tuyo de las perillas en la composición? Digo, en la composición más cruda. No, ¿juega o no? ¿Aparece después? Curiosamente, con la canción. No aparece demasiado en lo que tiene que ver con la composición. Lo que pasa es que ahí también hay otro juego con la tecnología, que es que cuando yo quiero componer, estoy en casa, normalmente lo que hago es agarro la compu, conecto guitarra y teclas y juego en el sintetizador de la computadora. Y ahí empiezo a probar cosas diferentes, a ampliar, y ya hay otro mundo también de la tecnología, claro, pero desde otro lugar. Los pedales muchas veces vienen después para decir, oh, eso que hice grabando en la computadora, lo quiero llevar en algún sentido para allá. Bueno, ahí recién vuelve a entrar. Pero es como más para la performance y no para la composición en sí. Claro, más para el envío. Ahí va. Seguro. Bueno, entonces aclaramos que los compositores de los lugares comunes, de las canciones de los lugares comunes, son Bolo, Pablo Esquerra y Matu Wells. Por ahora. Por ahora. Capaz que resurge alguien. ¿El nuevo? ¿Cómo te ves? El nuevo compone. ¿El nuevo compone? El nuevo compone, pero muy poca cosa. Siempre tuve muchos problemas para lo que es escribir letras, pero sí, de vez en cuando agarro el bajo, o de hecho la viola, que toqué viola muchos años, y compongo cosas, hago cosas que a veces terminan como en un proyecto que queda ahí en el olvido o en el loop, que está justamente para eso, para no olvidarme de las cosas y dejarlas grabadas. Y nada, a veces se me da por llevarlas a los ensayos, a veces las planteo, y tal, el tema de la falta de las letras es que muchas veces quedan como una idea interesante, como para reformar, pero tal, dado que en los últimos meses ensayamos con la idea de salir a tocar nuevamente y eso, no tuvimos tanto tiempo como para decir, bueno, a esta música le ponemos una letra. Claro. Y está, yo sinceramente como... Bueno, igual las composiciones tuyas puede entrar capaz un pedazo o algo, o un arreglo, ¿no? También, en canciones de otro, ligar un porcentaje ahí. Sí, por ahora no ha salido mucho porque las cosas nuevas que tenemos ya como vienen más o menos armadas con la letra y claro, la estructura ya está armada, pero Pero es una posibilidad. La verdad igual, es una posibilidad. Seguro está, me imagino, ¿no? Por más que compongan vos y Matu, supongo que todos meten un poco de su impronta, ¿no? De su infinito, de su cuchara. Sí, sí, musical. Totalmente, totalmente. Infinito, infinito. Este mismo yo viniendo desde, entre comillas, desde afuera con cosas ya hechas de los comunes, me sentí un libre de. Claro. Qué bueno eso, entrar, ¿no? De poder tocar y más o menos como yo toco las cosas, las canciones que ya se tocaban, pero de la forma a que toco manera, yo y. Seguro. Sí, bueno, tenemos que hablar, de hecho. Bueno, está, pero hasta ahora me han dejado. Y nada, en las composiciones de cosas nuevas, también como recibiendo consejos de otro, vos hacés esto, no sé qué, y yo también como he metido cuchara como para recomendar cosas y eso, y creo que en la composición del tema en general sí termina siendo como claro, bastante común de la banda. Claro. Aunque las letras salen más del lado del Bolo y del Matu. Seguro, seguro, bien. Muy bien, y entonces ellos tienen dos EP, digamos, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Una es un live session, que en realidad se grabó en 2018. Estoy hablando bien, en 2018, ¿sí? Sí, el año pasado, pero salió ahora. Del cual se publicó Sinestesia el año pasado, que es la canción con la que abrimos esta entrevista. Y ahora sacaron un nuevo EP que grabaron. ¿Cuándo? No me mires a mí, no estaba yo en ese momento. Yo no lo sé. Lo grabamos a principio de este año. A principio de este año. Muy bien, y lo grabaron con Rodrigo Beg. Sí. Que abandonó sus funciones como bajista de la banda para perseguir y casarse con un canguro en Australia. Cuenta la leyenda. Muy bien, y entonces acá entra Mateo Romero con lo que veníamos hablando. ¿Cómo fue entrar igual? Porque, ¿qué fue? Como vos, Matu, ¿estás como para meter unos bajos en los lugares comunes? No, porque a mí no me dicen Matu y porque Matu no toca el bajo. Pero no, en realidad yo venía sin banda, venía con ganas de tocar y a principio de año, más o menos abril por ahí, el Bolo me habla, que nos conocemos del liceo, no compañeros del liceo, pero del liceo en fin. Porque soy viejo. Y nada, me dijo vos, nos falta bajista para lugares comunes, estamos buscando. Le dije, mirá, me copa la idea. Y bueno, salió ensayo y ensayo tras ensayo terminé entrando en el grupo con la condición de que el ex bajista estuviera aún ahí. Y bueno, somos un grupo de 5 pero una banda de 4 o algo así. Aunque igual Rodrigo sigue latente en algunas decisiones y eso. Y te mira, te resume. No, eso no te algo dice. Así. Y heredaste, Bolo, una guitarra de este viaje de Rodrigo Colobel. Correcto. Contanos, porque, o sea, fue tipo, ta, me voy, te dejo la guitarra porque quiero que sigan los comunes, o ta, no tengo dónde dejarla, chau. Bueno, claramente, acá habría que preguntarle a Rodrigo qué pasó por su cerebro, pero yo claramente, si tuviste que apostar, dijo, ¿quién la puede llegar a cuidar y no complicarme mucho la vida y guardármela? Y ta, dijo, Bolo, que es... Eligió el de las perillas. Sí. Porque es el que menos toca la guitarra. Ah. Claro, es eso. Bueno, entonces, nos fuimos un poco con el sótano, pero entonces ahora los vamos a dejar con Violeta sobre Blanco, de los lugares comunes, que compuso el Bolo, ¿no? Antes de eso les comento que, como decíamos, el jueves tocan en Tanguito Bar. Jueves 24 tocan en Tanguito Bar, las entradas están a 120 pesos, las pueden pedir por directo en Instagram, lugares.comunes. Estamos, bueno, con Bolo, con Matu, Mateo. Ay, es que hay dos Mateos, me pone muy mal esto. Es uno nuevo, es mi hermano igual, por eso vamos soy a hablar nuevo. Esto. Es mi hermano, ¿no? Porque después dicen, ah, mirá, justo era el hermano. No. O sea, ustedes me tienen que hablar, ustedes audiencia me tienen que hablar y decir tipo, ah, tengo un toque. Y ahí tengo que dejar de llamar a la banda de mi hermano. No, mentira, igual está de más la banda de mi hermano. Fue un poco ofensivo, perdón. Es que me perdí. Yo hoy estoy revoltosa, Bueno. Yo te entendí. Ah, vamos. Entonces el que habló recién es Guillermo Álvarez, que nos estuvieron acompañando hoy. repetimos que pueden reservar entradas para el jueves en lugares punto comunes, que nosotros, Julia, yo soy Anderuy, junto a otras personas, que es @ander.uy, que si sos una banda podés entrar a under.uy e inscribirte. Que soy una banda. Inscribirte en under.uy. Gracias. Me encantó. Bueno, y nos vamos con Violeta Sobre Blanco de Los Lugares Comunes. Muchas gracias por este espacio. Va arriba. Y seguidito esto, seguimos con la Ceci, que nos va a traer la cartelera. Y seguidito eso, vamos a estar charlando con la gente de Austral, que ya andan acá afuera. ¿Vamos arriba? Autoaplauso, por favor. Vamos arriba. Se luce en la pared, golpean contra mi sien. Otro domingo más de ver impresionismo de vida, y algo me dice que todo va a estar bien, que ya puedo. Que todo va a estar bien, que ya puedo volver. Paralelos, esperando nuestra mejor ola.